¿Cuáles son para vos, cuáles fueron las debilidades más importantes del gobierno o el debe más importante que el gobierno no ha podido avanzar? Bueno, el debe, yo pienso que está en algo que ha sido el desvelo de todas las administraciones, que es poder ir a fondo con la reforma del Estado, ¿no? El nuestro es un Estado pensado para otra época. No es problema si es grande o es chico, ahí no está para nosotros el problema, sino en la eficiencia del servicio, porque finalmente es un servicio al ciudadano. Allí hemos hecho algunos avances, por ejemplo, el expediente electrónico, la firma electrónica con gran resistencia de los escribanos, por lo cual no lo hemos podido imponer en toda su dimensión todavía. La posibilidad de hacer una cantidad de trámites a distancia, la descentralización de salud pública y del Ministerio de Ganadería, esas han sido avances en la reforma del Estado, pero la reforma del Estado precisa mucho más, precisa tener mucho más calidad el Estado. Si bien ahora se ingresa por sorteo o por concurso, manejando determinados estándares, mínimos de capacitación, igual se precisa algo mucho más fuerte en cuanto a reforma del Estado. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha estado trabajando en el tema, pero bueno, no llegamos. Y el otro debe grande, yo creo que ha sido el de la vivienda, porque nosotros gastamos todos nuestros esfuerzos en reflotar un banco fundido, que era el banco hipotecario. Tuvimos que administrar una cartera endeudada que eran 40.000 familias a las que ahora se les dio una salida. Tuvimos que separar un encadenamiento perverso que se había hecho entre el Banco Hipotecario y el Banco de la República en el 2002, en un enganche de deudas. Y toda esa farra nos llevó casi 4 años y 2.000 millones de dólares, que para el presupuesto uruguayo es una ponchada de dólares. Entonces, si bien se creó una institucionalidad nueva, no es prácticamente el Ministerio de Vivienda, funcionaba poco y mal. Ahora el Ministerio se va a dedicar a la planificación de general de políticas de vivienda, a el ordenamiento territorial, que no existía ni ley, ahora existe, y a los temas de medio ambiente, y la Agencia de Vivienda, que es un organismo nuevo que se crea, se va a dedicar propiamente a la construcción y promoción del acceso a la vivienda, y el banco hipotecario, ahora saneado, será la ventanilla que financie. Pero tenemos que trabajar más en cuanto a garantías de alquileres, es una cosa que empezamos, subsidios a las cuotas, otra cosa que empezamos pero todavía no alcanza. Están faltando viviendas en Uruguay, por eso uno de los planes de futuro es darle un golpe a esa escasez. Y en tratar de eliminar penosas situaciones de las pensiones, que es un debe que nos quedó en el tintero. Pero yo creo que lo demás está, por lo menos por lo grueso, encaminado, aunque quisiéramos haber repartido mucho más tierra desde colonizaciones y haber generado más plataformas industriales como la de Alur y otros emprendimientos interesantes que se han hecho en este periodo. Por esa razón, yo creo que nosotros estamos necesitando otro periodo. Ahora, uno cuando va a construir algo echa los cimientos y después precisa construir para arriba. Bueno, estos casi 5 años nos dio para construir los cimientos. Precisaríamos más tiempo para continuar esta construcción. Además, se ha dicho por ahí, lo ha dicho la oposición, que nuestro gobierno, llegamos a nuestro gobierno de casualidad, porque había una crisis terrible en el 2002 y la gente disparó para donde podía, y que en realidad no fue por mérito propio. Ahora que está la gestión hecha y hay un comparativo, porque en estos últimos 20 años gobernó la calle, gobernó Sanguinetti, gobernó Valle, gobernamos nosotros, la gente tiene una forma de ver cómo se hizo política de distintas maneras, y para nosotros sería crucial quedarnos en el gobierno, porque fue lo mismo que pasó en la Intendencia de Montevideo. Una vez que entramos en el segundo periodo ya no nos fuimos. Y el Uruguay precisa un periodo de alivio, de más democracia, de más igualdad de oportunidades.